Buenos días a todos. La lectura esta mañana se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, comenzando en el versículo 26 hasta el 38. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho». Y el ángel se fue de su presencia. Es palabra de Dios. Oramos. Padre y Señor, Dios Todopoderoso, acá estamos, Señor, reunidos en el nombre de Cristo Jesús, para alabarte y adorarte. Señor, sabiendo que somos pequeños, que somos débiles, que nuestra humanidad es débil. Pero Señor, y también sabemos que muchas veces hacemos cosas incorrectas o no hacemos lo que es bueno. Te pedimos que nos perdones, que quites de nosotros toda carga. Míranos siempre, Padre amado, por la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y hoy poner nuestra mente, nuestro corazón y en boca de tu siervo tu palabra. Espíritu Santo, manifestate en medio nuestro. Atá al hombre fuerte de este mundo, para que no sea impedimento para que tu palabra se expanda. Señor, para que no sea de tropiezo la iglesia. Llenanos hoy de tu presencia y manifesta tu gloria para que seamos fieles testigos de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. El texto que tenemos hoy para compartir es la Anunciación, pero de lo que vamos a hablar es del trono de David. Cada vez que leo este pasaje me imagino a María, una jovencita, 14, 15 años, por ahí andaría, tal vez un poquito menos, comprometida para casarse, porque en la costumbre judía los comprometían de chicos, los padres, con un hombre que era del barrio, ella vivía en Nazaret, y ahí estaban comprometidos, pero todavía no la había tomado para casarse, porque todavía era una nena. Así que una pequeña, que se le presente un ángel y le haga este anuncio, a mí me conmueve ver la forma en que lo recibió. No cuestionó, no dudó, solo preguntó cómo iba a ser, porque en realidad ella era virgen, no había sido dada en matrimonio todavía. Y termina diciendo: «Hágase como vos decís, acá está la sierva del Señor». Realmente, ojalá tuviésemos un poquito así de entrega a nosotros también. Cuando el Señor llama, ninguno de nuestros llamados es de esa naturaleza. Es hermoso lo que trajiste, Ernesto, pero por algo Lucas pone, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así como después va a recibir ese anuncio de que una espada traspasará tu alma. O sea, no era sencillo. ¿Qué habrá imaginado ella en ese momento que era? Y Dios le dará el trono de David su padre. Ella se sabía descendiente de David. Y su prometido también. Eran los dos descendientes de David. Y sabía que estaba la promesa del trono de David. Promesa hecha por Dios a David hacía muchísimo, pero muchísimos años. 1000 años atrás se la había hecho. Nosotros nos quejamos cuando no recibimos cosas que pedimos en poquito tiempo. Cuando vemos que se prolongan los tiempos nos asustamos. 1000 años habían pasado desde que Dios le había prometido a David que iba a tener una descendencia eterna. Son demasiados los textos que hablan de esta promesa, así que tuve que seleccionar. Si quieren ver la promesa, búsquenla en 2 Samuel. Y es el profeta Natán, que David, contentísimo porque había Dios le había dado triunfos y le había dado Jerusalén y demás, dice, voy a hacer un templo para el Señor, casa para mi Dios, para que el arca no esté en una carpa. Y el profeta Natán de entrada le dijo, como muchas veces hacemos, dale para adelante. Después Dios le dijo, no, andá y decile otra cosa. Cuando ponemos nuestra humanidad decimos, todo nos parece bárbaro, dale para adelante. Y viene después Dios y le dice, no, decile que él no me va a construir casa, que yo le voy a construir una casa a él. Que su hijo va a hacerme el templo, pero la casa yo se la voy a construir a él. Así que les voy a leer algo del Salmo 90. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá para siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Como la luna fiel testigo, en el cielo será establecido para siempre. Bueno. Pero pasaron los años. El año 1000 es cuando David reina. En el año 500 y pico antes de Cristo, Jerusalén cae y van al cautiverio. Y se termina lo que cuando uno estudia en el seminario se llama el reino visible. Y empieza lo que es el trono vacante. Había descendencia de David, pero no había rey sobre Israel. No había rey en Jerusalén. Estaba recordando, ni aún en la época de los Macabeos, los Macabeos fue un periodo de unos 100 y pico de años, 150 años, 200 años, antes de que Roma tome el control en el año 70 antes de Cristo. Ellos se habían levantado contra Grecia, o contra lo que había quedado de Grecia, y habían armado un reino, pero no estaban los descendientes de David. La independencia de los Macabeos no reconoció el reino de la descendencia de David. Y había en el pueblo una esperanza de que ese trono sea llenado, porque la promesa estaba. Y me llama la atención que hoy todavía, con todos los movimientos de restauración de Israel, ninguno se levantó a decir que un descendiente de David tome el reino. Nosotros sabemos que el descendiente de David reina. Y hoy reina en nuestro corazón. Y sabemos que la promesa es que va a volver. Y esto que se le dijo a María es, le voy a dar el trono de David su padre. Le vas a poner por nombre Jesús. En realidad, Jesús dice nuestra versión, Jesús, que es el término griego. En castellano nosotros decimos Josué, que es la deformación del arameo, que es Yoshua. Jehová salva. Era un nombre común. Si ustedes se encuentran, hay algún Jesús que figura dentro de los saludos en las cartas. Pero era un nombre común porque era la referencia Dios salva, Josué. O Jesús en griego. Pero este es el verdadero Jesús. Y María lo aceptó. Y María lo creyó. Y María creyó que Dios le estaba diciendo que iba a intervenir en favor de su pueblo. Y que iba a haber un reino. Pero Israel, los judíos, aún los discípulos son aquellos que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo Dios va a restablecer el reino? Y más de una vez nosotros decimos, ¿cuándo Dios vas a poner orden en las cosas? Estamos esperando, y ellos esperaban, la restauración física de las cosas, la restauración política esperaba Israel. Y Dios decía, mirá que viene la restauración, y viene el rey. Pero la cosa es distinta. Ya lo había dicho David antes. Como profeta, y lo había dicho. Perdón, pero esto me pasa por ir a la cancha con mi nieto el viernes. Una vez que ganó Temperley. No pasa muy a menudo y gritamos los goles y así quedé. También Isaías nos traía las profecías de ese niño que esperábamos. En el Salmo 110 dice David, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sion el poder de su cetro, otra vez el cetro del reino. Domina tú en medio de tus enemigos, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. De nuevo lo dice. Lo vuelve a afirmar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en torno de la tierra. Vivirá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Este es el Salmo 110, un salmo mesiánico. Pero dos puntos hay ahí. Uno es... Está bien, gracias. Pero no, me es más fácil hablar así que con el caramelo en la boca. Gracias, Beto. Dos cosas hay en este salmo. El cetro, que es el del reino, y el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio distinto al sacerdocio de la ley. El autor de la Carta de los Hebreos lo toma para resaltar el sacerdocio eterno de Cristo. Cuando el ángel le dice a María, le daré el trono de David su padre, estaba haciendo no solo referencia al trono político del reinado sobre Israel, le estaba haciendo referencia a estas promesas mesiánicas que David había recibido de Dios y que las creía y las confesaba y lo recordaba, porque Dios no va a desdecirse, Dios no va a mentir respecto de lo que él juró por su santidad. Descendencia de David, como rey y sacerdote, va a haber plenamente y eternamente. La verdad que no sé hasta dónde María lo entendió en ese momento, porque en general Israel no lo entendía. Pero si leemos un poquito después, en el Magnificat, que es la declaración de María, van a ver cuánto entendió por el Espíritu Santo. Pero eso es otro tema. O sea, lo que María recibió fue una promesa de que el cumplimiento ya estaba, de que ya venía, y que ella era portadora de ese ser que sería llamado Hijo de Dios, porque venía engendrado por el Espíritu Santo, que estaba desde antes de la creación del mundo, antes de toda la creación, al que Dios le dice, sos mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y es al mismo que le dice, te haré sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Un orden que, como dice el autor de la Carta de los Hebreos, no tiene ni principio ni fin, porque Melquisedec era un sacerdote, pero la Biblia no lo nombra nada más que cuando bendice a Abraham, cuando se lo encuentra, y como dice después el autor de la Carta de los Hebreos, el mayor bendice al menor. Así que nadie sabe quién era ese orden, pero en un orden superior, tipo del sacerdocio de Cristo, que es el verdadero orden. El domingo pasado hablamos de que Dios dijo que era el proveedor del Cordero. No solo del Cordero, sino del sacerdote y del Rey. Son las tres facetas de Cristo. El Cordero que quita el pecado del mundo. El verdadero sacerdote que no necesita hacer sacrificio por sí mismo, sino que intercede al Padre por aquellos que son suyos. Es el que permanentemente está abogando por nosotros delante del trono de Dios. Y que con toda nuestra naturaleza humana caída, y con todos nuestros tropiezos, y con todas las veces que metemos la pata a lo largo de nuestra vida, abogado tenemos, es la declaración. Y cada vez que decimos, Señor, otra vez me equivoqué, Él está diciendo, Padre, perdónalo. Como habíamos visto hace un tiempo, porque no saben lo que hacen. Y a su vez, es el Rey Eterno, donde en Apocalipsis vemos que todos los ancianos y todos lo adoran y rinden sus coronas delante de Él. Y donde en la lectura del domingo pasado decía, porque todo está sujeto a él, aunque todavía vemos que no todo. Y esperamos, estamos en la tensión en que Él es el Rey y no todos se han sujetado. Pero en nuestro corazón estamos sujetos al Rey. En nuestro corazón lo recibimos como Señor y Dios. En nuestro corazón lo recibimos como sacerdote y cordero. En este tiempo de Adviento lo que nosotros anunciamos es la intervención, la encarnación e intervención de Dios de tal manera que no es solo un niñito que nació. Porque es fácil hacer un pesebre y poner un... y decir el niño Dios. Pero es Dios encarnado. Y eso es lo que nosotros anunciamos en Navidad. Dios se hizo hombre, el Creador se hizo criatura. Él dejó su lugar. Cantamos para morir por mí, venir al mundo y morir por mí. Él dejó su lugar en la gloria eterna de Dios para hacerse criatura, para estar sujeto a tentaciones, estar sujeto a hambre, estar sujeto a persecuciones, estar sujeto a burlas, a bullying, diríamos hoy, estar sujeto a ser expatriado. Él dejó su lugar en el cielo para hacerse cada uno de nuestros sufrimientos. El que hoy huye de su país por cuestiones políticas, por hambre, por guerras, en Jesús tiene aquel que lo entiende, porque tuvo que huir. Cuando hay gente que tiene hambre, en Jesús tiene aquel que padeció hambre. Cuando tenemos gente que es perseguida y cuestionada y burlada, de Él se burlaron, a Él lo cuestionaron, a Él lo persiguieron. Todo lo que podemos pensar que nos pasa, Jesús ya lo vivió. Y sobre eso triunfó. O sea, Él se hizo todos nuestros sufrimientos para entendernos. Como leíamos el domingo pasado, era necesario que Dios se hiciese de carne y hueso. Desde la altura y la santidad de Dios no podía salvarnos. Tenía que hacerse uno de nosotros. Esa es la encarnación que anunciamos. No solo se hizo hombre porque siempre tratamos de verlo como el perfecto Dios, que todo le salía redondito. Pero el que tuvo hambre fue Él, el que pasó noches orando y sin dormir fue Él, el que cuando los mandó a los discípulos a buscarle comida, viene la samaritana y nos dijo, esperá, porque tengo que comer. Le predicó y vinieron el resto del pueblo y le predicaron, y los discípulos, maestro, ¿querés comer? Tengo otra comida que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, no es broma, se entregó completo a su ministerio. Y eso es la encarnación, Dios jugándose completamente por nosotros. Cuando el ángel le dice a María, Dios le dará el trono de su padre David, no le estaba diciendo, lo va a poner en una sillita de oro. Lo va a poner como los poderosos de esta tierra, a sacar provecho de los débiles de la tierra. No. Se va a ser débil siendo el más fuerte. Un villancico que me encanta. Dice, tiene frío y es el sol, tiene hambre y es el pan. No sé si lo conocen. Pero es el contrasentido de, siéndolo todo, se hizo nada. Teniéndolo todo, vino sin nada. Siendo el creador, vino desprotegido y necesitando que le den el pecho. Y que lo cambien cuando se hacía encima. Por todas nuestras debilidades y por todas nuestras alegrías pasó el Señor. Y es el verdadero entendedor de la naturaleza humana. Por eso es el verdadero Salvador. No podría ser otro. Como les dije el otro día, no es una salvación virtual. Es una salvación real. Es una encarnación real. Con toda la autoridad de rey y con todo el dominio de sacerdote, y con toda la entrega de cordero, no podía ser otro, y no podía ser de otra forma. Y henos aquí, sus seguidores, sus ovejas, sus corderos, sus discípulos, sus anunciadores, no podemos ser menos que Él. Somos llamados a entregarnos, somos llamados a ser sacerdotes para aquellos que no conocen a Cristo. Somos llamados a ser corderos, aunque Él es el verdadero Cordero. ¿Y qué tiene de especial el Cordero? Que va y se entrega sin chistar. Así que tenemos que estar dispuestos a poner el cuerpo y poner nuestra vida al servicio del Señor. El Señor nos llama a ser parte de su reino. El Señor nos invita a seguirlo. ¿Qué podemos hacer hoy? Ovejas de Cristo, reconocedores del Señor Rey Todopoderoso, que sabemos que se encarnó para darnos vida. ¿Qué podemos hacer hoy por este barrio en el que estamos? ¿Qué podemos hacer hoy por aquellos que no conocen a Cristo? Que este tiempo de Navidad sea para nosotros motivo de ver la necesidad ajena. Que sea motivo nosotros no de salir corriendo a comprar regalos, sino ofrecer el mejor regalo que tenemos, a Cristo Jesús. Nuestra cultura occidental transformó lo que es la Navidad en, por un lado, cantar villancicos y reconocer al Señor, y por el otro lado, hacer unos gastos descomunales. Y lo que empezó como regalos para los chicos se desvirtuó y apareció el negocio, porque está bien, los comerciantes quieren vivir y van descubriendo que es un buen negocio. Y no estoy juzgando esa situación. Pero hoy, en este tiempo, veamos dónde está lo verdadero y lo necesario. Y llevemos la palabra de Cristo a otros. Regalémosle Cristo a otros. Y si aún podés, regalá libros cristianos, regalale tiempo a aquellos que están solos. Hacé las cosas que pueden ser de bendición a otros que no tienen a Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender su encarnación para poder nosotros vivir nuestra vida. Nosotros somos de carne y hueso, necesitamos más de su espíritu. Necesitamos más de su presencia renovándonos para seguir su llamado. Que el Señor nos ayude a dar buen testimonio de su nombre. Amén. Oramos. Señor y Dios, te alabamos y te damos gloria, porque tu venida a ocupar el trono de David no fue como la entiende el mundo, como lo entienden los poderosos, para sacar provecho, sino para entregarte. Para entregarte por cada uno de nosotros, para vivir nuestras aflicciones, para vivir nuestras tentaciones, para vivir con nuestros problemas de todos los días y triunfar sobre ellos. Señor, vos que triunfaste, vos que lograste aquello que nosotros solos no podemos, Señor, danos vida. Danos vida mediante tu Santo Espíritu. Señor, fortalecenos para ser fieles testigos tuyos. Hacenos andar de tu mano, Señor Jesús. Llenanos con tu gracia y tu presencia, y que en este tiempo de Adviento, Señor, podamos ser de bendición a muchos, podamos llevar tu palabra a otros, podamos invitar a aquellos que no te conocen a un encuentro verdadero con vos. Señor, que seamos bendición en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Señor, que seamos de bendición los unos con los otros, acá mismo en la iglesia. Señor, remove todo aquello que nos separa y hacenos uno en Cristo. Padre, queremos vivir conforme a tu llamado. Perfeccionanos mediante el Espíritu Santo para la honra y la gloria de tu santo nombre. Amén.